Estamos escuchando a Vicentico y la justo Vicentico y la Tormenta, nos tocó, mirá. Ahí estamos con Vicentico y la Tormenta, con 25 grados en este momento. Hay viento del norte a 10 kilómetros por hora. Y nosotros que nos estamos yendo hasta 25 de mayo, porque vamos a dialogar con la intendente, la doctora Victoria Borrego. Victoria, buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Sabemos que están en Quinta a fondo, en 25, trabajando para poner en orden todo, ya bastante han adelantado, ¿verdad? Sí, afortunadamente se avanzó mucho, fruto del trabajo de todos los integrantes de Defensa Civil, que ahora te los nombro, pero también de la gente que esa noche de jueves se acercó voluntariamente a colaborar, personas ajenas a Defensa Civil y al municipio, y también muchos empleados municipales. El trabajo de los funcionarios fue realmente tremendo, el de bomberos voluntarios destacable, y también el de la empresa concesionaria de servicio eléctrico, OEDEN, es para resaltar. El 25 de mayo no estamos acostumbrados a este tipo de, claro, de eventos, claro. Al ser una olla, estamos más habituados a tener excesos hídricos, y un viento de estas características no creo que es inédito. Bueno, el jueves a la noche, como ustedes saben, se desató la tormenta. Afectó principalmente a 25 de mayo, todo lo que es el sur del partido sufrió vientos y granizo, pero sin ningún tipo de daño. 25 de mayo más afectado, y después tenemos con otras características, pero también afectado Riestra, Pedernales y Ernestina. Para el viernes a la noche, para el viernes a la mañana ya se estaba trabajando, y a las 12 horas ya te digo que la ciudad era otra, por el trabajo este que te decía, y para las menos de las 48 horas el 97% de los usuarios de energía eléctrica ya tenían la energía. Por eso destaco el trabajo de la empresa, que mandó obviamente soporte de Chivilcoy, porque acá hay una cuadrilla de 5 personas que, bueno, trabajaron toda la noche del jueves, y lo más en ese momento, digamos, lo más riesgoso es la energía, ¿verdad? La energía eléctrica, lo que puede ocasionar. Sí. Y luego las consecuencias que te generan no tener energía para la gente, que te afecta la falta de agua. Bueno, la voladura de techos fue de alrededor de 50 en 25 de mayo. Increíble. Y entre Riestra y Pedernales conmutamos unos 6 o 7. Y bueno, se está trabajando. Se trabajó, ya se comenzaron a colocar techos nuevos. Para el sábado se había hecho el 40% de los techos el 25 de mayo, y estamos recomponiendo toda la situación. Yo aprovecho este momento como para agradecer, luego vamos a hacer público, porque creo que debe ser público el nombre de todas las personas que se acercaron para decir yo aquí estoy, claro. Y en estos momentos es muy importante, se valora mucho, y todas las personas que también donaron cosas. Claro. Donaron cosas para sus vecinos, donaron chapas, donaron agua, ropa, y sobre todo las personas que estuvieron esa noche con la luz cortada y con la tormenta recorriendo todos los barrios, que son muchos los de 25 de mayo, lo conocés. Sí, algunos. El barrio tengo fotos del barrio Gumín que es terribles. Las fotos que tengo son terribles, son las únicas que pude ver. Ahí, detrás del barrio Agumín, está la planta de separación de residuos, sí, domiciliarios, que esa la llevó totalmente. Sí. Sí. Después los lugares más dañados son la Plaza Sarmiento, que está a unas cuadras de la Agumín, y la laguna, el parque de la Laguna Mulita, que realmente produce angustia ver eso, pero estamos, bueno, con toda la energía como para, como te decía, para recomponer cada voladura de techo, para estar cerca de la gente. Estuvimos con guardias permanentes en el corralón municipal y también en el depósito, y hemos recibido por parte de provincia unas 50 chapas que ya han sido asignadas, porque no son suficientes para poder dar solución a las 50 viviendas que tenemos aquí en 25 y las otras que te decía, pero van a ser resueltas con el tiempo. Tenemos cuadrillas trabajando en eso, también cuadrillas trabajando que ya han levantado, cortado y levantado, te diría, la mayoría de los árboles, y ahora lo que nos resta es la limpieza. Pero lo más importante, que era lograr la energía y el agua, te diría que ya está casi a un 100% en todo el pueblo, y eso es importante con la rapidez y la agilidad que se pudo hacer. Seguro. Uno nunca puede estar del todo preparado para esto que pasó, realmente. Es increíble. Nosotros tenemos una organización, pero la verdad, como te decía, estaba muy feo el cielo. Sí. Vino una alerta un momento antes, la verdad que no fue con un preaviso, claro, importante, pero claro, la alerta era para una tormenta fuerte y luego fue categorizado de esa misma manera, un frente fuerte de tormenta. Yo creo que esto fue un poco más que eso, por los efectos. De todas maneras, por más que esté preparado, hay cuestiones que no las podés evitar. Lo que nosotros tenemos para rescatar, y que no podemos dejar de agradecer, tenemos que agradecerle a Dios, es que no tuvimos ningún herido. Claro. Y eso realmente es importante, porque es lo único que no podés remediar. Una vida humana, claro, es lo único que no podés remediar. Exacto. El resto se arregla todo. Bueno, ya 25 entonces está restañando estas heridas que han dejado. Para mí fue un tornado, porque yo he vivido un par de tornados que nos han tirado torres de la radio acá en Saladillo, y yo la verdad que creo que fue un tornado definitivamente. Allí también es increíble el reportaje fotográfico que nos han enviado nuestros oyentes de un galpón parabólico que fue aplastado ahí en el parque industrial. El parque industrial, una empresa fue afectada y sí, la destrozó. Increíble. Sí. Y también el parabólico de la planta de separación de residuos. Nosotros vamos a estar subiendo ahora, como para que la gente, porque hay mucha gente que no tomó dimensión, claro, porque cuando se levantó el otro día ya estaban los trabajos muchos hechos, claro, y no ha recorrido, para que tome dimensión, y también para que sea más cuidadosa con algunas cuestiones. Por ejemplo, que permita la poda de sus árboles, que no esté sacando residuos a la calle cuando no debe sacarlos, porque ante la lluvia tapa las bocas de tormenta. Claro. Y también, como te decía, como para que se pueda reconocer y valorar el trabajo inmenso que ha hecho mucha gente que ha estado prácticamente sin dormir. Durante el día sábado tuvimos la visita de Defensa Civil de allá de Saladillo, que es el regional, y posiblemente en el día de hoy tengamos la visita de Defensa Civil de Chivilcoy. Y también quiero agradecer la solidaridad que esa misma noche, en el medio de la tormenta, tuvimos el llamado del intendente Celillo, el general Alvear, para ponerse a disposición. Al día siguiente del intendente Pistelli de Chivilcoy, también para ponerse a disposición, y durante el día sábado del intendente Gorosito de allá de Saladillo, también para ponerse a disposición lo que precisáramos. Y el AFCA, que llamó, para ver en qué podrían colaborar, lo que le solicitamos es que tramitara, dentro de sus posibilidades y que su esfera de acción, subsidios para las antenas que han caído de los medios de comunicación de acá de 25 de mayo. Son tres, ¿verdad? Son tres o cuatro. Tres o cuatro. Tres o cuatro, creo que son cuatro. Ajá, cuatro. Las antenas afectadas. Impresionante. Realmente increíble. Bueno, ¿y qué es lo que falta para adelante, Victoria? ¿Cuáles son las próximas acciones a llevar adelante? Lo inmediato, esta semana, la semana que viene. Nosotros hablamos, te digo, de día a día. El día a día. Estamos trabajando de día a día. Yo ayer recorrí prácticamente toda la ciudad y los barrios. Y bueno, nos falta limpieza. Tenemos que levantar todo lo cortado. Claro. Hay ramas y hay árboles, tenemos que levantar. Se tiene que... Y lo que tenemos que hacer es recomponer, terminar con hoy se está trabajando con los techos y terminar con los techos aquí en Riestra, en Pedernales y Dos San Ernestina. Eso sería lo que tenemos que trabajar, y después reconstruir prácticamente de cero lo que es la planta de separación para que el servicio se esté cumpliendo, no el de recolección, que lo cumplimos, claro. Ya lo cumplimos el viernes, se hizo la recolección, el domingo se hizo la recolección, acá recolectamos de 6 de los 7 días de la semana, solo el sábado no se recolecta, pero ayer, por ejemplo, salió la inspección, le pedimos que saliera la inspección para que la gente, para multar a infraccionar a la gente que había sacado pastos, no digo las ramas que voló el temporal, sino pastos, escombros, y también para quienes estaban regando o lavando autos, para que sean más conscientes del cuidado del recurso del agua y para también que sean más solidarios con sus propios vecinos. Uh-huh. Claro. Ayer se hicieron 2 infracciones, por ejemplo. Y luego nosotros habíamos trabajado meses atrás en poder hacer todo un relevamiento de toda la cartelería, y se había intimado varios de esos carteles, se habían intimado para que presentaran las características técnicas, que estén, ajá, seguros, y varios, claro, habían sido retirados. Algunos los tuvo que retirar el municipio. Agradecemos también haberlos retirado, claro, con previsión, porque hubieran sido también riesgosos. Y bueno, en eso hoy seguimos con eso, y bueno, vamos a hacer retirar toda la cartelería que esté, cartelería de comercio, ¿verdad? Porque volaron muchos carteles, y vamos a tomar más previsiones para adelante, porque bueno, esto nos deja también una enseñanza, ¿verdad? Seguro. No estábamos acostumbrados a esto, pero bueno, ojalá no vuelva a ocurrir, pero es claro que nos puede ocurrir. Sí, sí, con este nuevo clima cambiante, con este calentamiento global, es cada vez más difícil predecir el clima, ¿eh? Es terrible. Son estas tormentas que se arman en un instante. Y es rarísimo lo que está ocurriendo, ¿sí? Sí. Así es. Exactamente. Vamos a... ahora seguimos trabajando, luego vivimos en permanente reunión, ¿verdad? Y para ir chequeando, fuimos trabajando, digamos, a disposición y detrás de la empresa concesionaria, de EDEN, como para ir cortando a medida que ellos tenían que ir trabajando. Y bueno, obviamente que luego serán los agradecimientos claros para todos, y nos reuniremos para ver cuántas previsiones más tenemos que tomar. Sí. Y bueno, se harán las podas que se tengan que hacer. Afortunadamente también el año pasado, en el momento de la poda, hicimos una poda contratando a un experto en poda, porque acá tenemos muchos plátanos que estaban crecidos, y hay muchos que por el paso del tiempo están podridos, claro, de alguna manera. Claro. Y acá tenemos la particularidad que tenemos mucha gente que se opone a la poda, ¿verdad?, del árbol. Pero se podó bastante. Eso también fue otra de las ventajas que tuvimos. Pero tenemos que hacernos todos conscientes de que no podemos seguir tocando y maltratando tanto la naturaleza, porque después estas son las consecuencias, ¿verdad? Seguro. A nivel mundial, ¿no? 25 de mayo. Sí, sí, claro. ¿No? Seguro. Que se han producido. Victoria, teniendo en cuenta esto que sucedió y también, bueno, que Saladillo hace poquito, no hace tantos años, 2005, tuvimos un tornado, después tuvimos otro, ¿por ahí no sería tiempo de charlar entre los intendentes de la provincia de Buenos Aires para ver si se podría hacer un pronóstico, un servicio meteorológico del centro de la provincia? Porque estaría muy bueno. Y nos daría una mano grande eso, ¿no? Mira, en la visita que tuvimos por parte del jefe de Defensa Civil de Saladillo, que como te decía es el regional, sí, se eligen los quienes es el regional que tuvimos el sábado, estuvimos conversando de cómo organizarnos zonalmente. Ajá. Y la visita de por parte de Defensa Civil de Chivilcoy, que se puso a disposición en el mismo momento de la tormenta, también para colaborar, va a ser eso, para para empezar a organizarnos, por más que estamos en contacto, ¿verdad? Sí. Porque estamos en contacto, sí. Para organizarnos de una manera más, más regional. Claro. Habitualmente, cuando ha habido colas de vientos que tocan parte del 25 de mayo, quien es afectado es Ugarte. El viento pasa y toca Ugarte, que está al lado de Chivilcoy, y luego Chivilcoy. Acá siempre pasaban por arriba los vientos. Claro. Por eso es que somos afectados por el agua. Entonces tenemos que estar, digamos, preparados medio para todo. Sin alarmar a la gente, pero tenemos que estar preparados. Y regionalmente, como vos decís, creo que es lo mejor. Bueno, y en eso ya estuvimos conversando, para tener sistemas de comunicación en común, ¿verdad? Claro. En común. Claro. Nosotros, previos a la tormenta, como ya veníamos previendo, por más que no tuviéramos la alerta, que estaba muy feo, hicimos a tiempo de comunicarnos con todo el sur y el norte del partido. Ajá. Nos distribuimos para llamar el sur y el norte. Pero de todas maneras, esto te hablo de 25 de mayo. Claro. Sería muy bueno poder organizar esto, pero ya estuvimos conversando durante el sábado de la tarde para poder hacerlo. Seguro. Y los medios vamos a tener un rol muy importante también, porque tenemos que dar una mano para difundir después lo que se decida en las comunicaciones que haga la gente que está previendo estas cuestiones. Tenemos que dar una mano para difundirlo más rápido, para llegar mucho más rápido a mucha más gente. Me parece a mí, ¿no? Por supuesto, la 106 a disposición, absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Para todas estas cuestiones, porque es la vida de nuestros oyentes, de nuestros amigos, que hacemos todos los días a través de la radio. Así que no podemos dejar más que sumarnos y darle prioridad en la programación a todas estas cuestiones de las alertas, absolutamente. Nos sumamos también a eso. Bueno, muchas gracias, Carlos. Lo que tenemos que prever también para poder llegar con la comunicación, que es importantísima, porque, por ejemplo, cuando vos tenés la energía cortada, claro, no hay medios. Claro. Hay que prever también el sistema como para que pueda existir medios de comunicación y claro, que pueda estar diciendo a la gente que, por ejemplo, no salga a la calle, porque claro, están llenos de cables y por más que esté la luz cortada puede haber algún cable que tenga, seguro, que tenga energía. Seguro. Y eso es altamente riesgoso, o que pueda venir otra cola de vientos y voladuras de carteles y techos, y con la gente adentro es mucho más seguro. Seguro. De todas maneras, también es para agradecer el trabajo que hizo la departamental policial que tenemos hoy acá en 25 de mayo, y la distrital, que estuvo patrullando, te diría, con refuerzo a la departamental durante toda la noche. Ajá. Y fue una noche desde ese punto de vista tranquilo y también como para poder indicarle a la gente. Seguro. Fue una noche, ¿no? A la noche siguiente ya había luz en muchos lugares. La noche, digamos, la tormenta se desató y se claro, desató no más de 30 minutos. Claro. No más de 30 minutos, pero al otro día ya había luz en varios lugares, y a la otra mañana, ¿verdad? Y a la otra tarde. Y como te decía, en menos de 48 horas, el 97%, que las 48 horas se cumplieron ayer, antes de ayer sábado, el 97% de los usuarios ya estaban con energía eléctrica y con agua prácticamente todos también. Nosotros sí, estamos con los grupos de electrógeno para colocar en cada bomba donde no todavía era energía. Eso sí lo tenemos preparado, y para que la gente pueda tener agua. Después había algunos casos puntuales que eran los más difíciles de resolver, porque cayeron cables de media tensión. Ajá. Y de muchos metros de longitud. Claro. Por ejemplo, esto que vos decís, lo que va por detrás de Agumín y toda la planta, la 304, uh-huh, toda la 304 que corta, fueron los lugares de mayor afectación. No, increíble, bueno. Y después la tristeza de ver, ¿verdad? Más allá, como te reitero, de agradecer que no hubo heridos, la tristeza de ver cómo quedaron sectores del pueblo, y la tristeza de ver el dolor de mucha gente. Sí. Que se le voló directamente el techo, y el momento que pasás de temor, de nervios. Bueno, después tuvimos el hospital funcionando perfectamente, tuvimos un evacuado el 25 de mayo, el resto autoevacuado que fue a casa de familiares, y la evacuada con dos niños fue al hogar de tránsito. Uh-huh. Ahí está. Bueno, restañando las heridas entonces, ¿no? Ahí está 25 de mayo en el día a día y en el trabajo de todos los días, y por supuesto nos quedamos a la espera también de este listado de esta gente que hay que agradecerle, según nos contabas, ¿no? Sí, como es, afortunadamente es largo, no lo vamos a hacer para no olvidarnos de nadie. Hay gente que ha donado, como te decía, agua, ha donado colchones, ha donado chapas. Claro. Que es lo que más estamos precisando, y sin pedirlo. Entonces eso es lo importante. Hay gente que, lo más importante, la gente que donó su tiempo y su solidaridad, que se presentó ese mismo jueves para decir que precisan, y salió por los barrios a entregar los colchones en la misma noche, ayudar para sacar postes de arriba de los techos. Claro. Eso es importantísimo. Seguro. Victoria, muchísimas gracias por el contacto. La verdad, un placer después de haber estado yo particularmente, que estuve prácticamente ahí en el centro, casi te diría, de la tormenta. Me agarró a las 8:40 la tormenta en la rotonda de ruta 51 y 46. Y en el medio de la nada, tenés que agradecer a Dios también. Sí, le tengo que agradecer a Dios y a un camionero que se detuvo, que gracias al camionero la podemos contar hoy, sí. Porque llovía y caía granizo en forma horizontal. El granizo iba en forma horizontal, realmente increíble. Así que la verdad que sí, que hay que agradecer cada uno a su deidad de que no haya habido daños personales. Es el resto, bueno, con el tiempo se arregla, ¿no? Pero sí. Es terrible lo que sucedió. Muchísimas gracias por el contacto y quedamos a disposición para cuando lo dispongas, Victoria. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Agradezco y un saludo a tus oyentes. Gracias. Un beso. Hasta luego. Ahí estábamos con la intendente, la doctora Victoria Borrego, contándonos el día a día, ¿no? Hay que hacerlo día a día.